El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y por eso nos acompaña la doctora Mariana Becerra, que es nuestra especialista en el tema de trata. Trabaja en la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes, aquí del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo. Quiero que nos cuentes, Mariana, cómo te va, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Que nos cuentes un poco el trabajo que hace la oficina y cómo trabaja la Defensoría del Pueblo en el tema trata. Bueno, ¿qué tal? La oficina tiene como diversos ejes de intervención. Podemos decir que en un primer nivel interviene recibiendo denuncias que puede ser de un ciudadano común, pueden ser derivadas de organizaciones no gubernamentales. Nos llegan y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es inmediatamente coordinar y derivar a, en los casos en que la persona necesite protección de identidad, lo hacemos con la línea 145, porque es, digamos, el mecanismo donde la denuncia puede ser anónima. Y esta línea depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del programa de rescate. En los casos en que la denuncia tiene que ver con indicios o situaciones que podrían ser una situación de trata, pero que no está bien definido, lo que hacemos es articularlo con la Procuraduría de Lucha contra la Trata de la Procuración General de la Nación, que son fiscales especializados, que ellos llevan lo que se llama la investigación preliminar. Claro, hacer una investigación, te iba a decir. Claro. La idea es abrir una investigación. Eso. También, digamos, como esto en cuanto a la denuncia, pero nuestro rol, digamos, la ley que modifica la ley antigua de trata, que en el 2012 se dicta la ley 26.842, tiene que ver con que nos pone la ley un rol protagónico al Defensor del Pueblo de la Nación, cuando el último párrafo del artículo 9 establece que la Defensoría del Pueblo de la Nación es el organismo de control de todos los planes y programas decididos por el Consejo Federal. ¿Qué significa? Que la ley establece que el órgano máximo que decide las funciones y los programas y las políticas públicas vinculadas a la trata de personas es un Consejo Federal. Este Consejo Federal, que ya está funcionando hace más de un año y medio, lo componen un representante de cada provincia, representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Legislativo, de, bueno, los Ministerios de Desarrollo Social, del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad. También está el Instituto Nacional de la Mujer, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Procuración General de la Nación y ONGs. Hay tres representantes de ONGs. Todo este Consejo Federal, que se reúne cada mes y medio, se dividió a su vez en mesas de trabajo. Se dividieron los temas: prevención y asistencia, persecución del delito, bienes incautados, informe anual. Todos estos mesas de trabajo se reúnen cada un mes y medio en un Consejo Federal en algún lugar del país, porque la idea es que sea bien federal. Ese trabajo es el que nosotros como Defensoría tenemos, digamos, la directiva de hacer el seguimiento y también el contralor. Es todo un desafío porque se va creando este nuevo trabajo a medida que se va conformando, ¿no? Es como nuevo. Pero ya te puedo decir que cada vez que termina el encuentro federal se firma todos acuerdos de los puntos que se van llegando a consensos. El último, uno de los puntos era que todas las provincias se comprometían a llenar un formulario donde tenían que poner los distintos recursos materiales y humanos que tenían disponibles en las provincias para la asistencia a las víctimas. En nuestro carácter de organismo de contralor tuvimos que relevar cuáles son las provincias que cumplieron con este compromiso y cuáles no, y también nosotros desde acá, haciendo, digamos, ejercicio de nuestro rol, solicitarle a los gobiernos provinciales que por favor colaboraran porque es fundamental tener una base de datos donde consten realmente cuáles, cómo está trabajando cada provincia, qué está haciendo y cuánta gente tiene disponible para el trabajo. Es fundamental, más que es un delito federal, que puede ser la captación en una provincia y la explotación en otra. Entonces los puntos focales de asistencia tienen que estar coordinados y tener disponibilidad para poder hacer frente a la demanda, ¿no? Bueno, esto es importante porque es un nuevo trabajo que se va haciendo. Ahora el próximo encuentro del Consejo Federal es en agosto y ya se va a hacer la presentación por primera vez del plan bianual 2018-2020 de trata de personas en Argentina. Y hay un y hay una buena noticia, es que Estados, el gobierno de Estados Unidos, que califica anualmente el trabajo que van realizando los distintos países de América en el tema trata de personas, elevó de categoría Argentina, que antes estaba categoría 2, significa que estaba haciendo esfuerzos, pero que todavía había un montón de tarea pendiente por hacer. Califica a Argentina en categoría 1, significa que se han cumplido los estándares mínimos considerados por el gobierno de Estados Unidos como que cumplen para la lucha contra la trata. Esto es nuevo, bueno, es como un aliciente del trabajo que se viene realizando. Un reconocimiento. Un reconocimiento, ya que se han ido cumpliendo las distintas etapas. Se creó el Consejo Federal, se presenta el plan bianual, que va a ser aceptado y comprobado por el Consejo. Pero, bueno, han ido cumpliendo con las metas que se ha ido proponiendo el 2012 hasta ahora, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, doctora Mariana Becerra, los conceptos y, por supuesto, el trabajo que se viene realizando en la Defensoría. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Línea 145, mi nombre es Martín. Hola, mire, no sé dónde estoy. Me sacaron los documentos y el jefe me obliga a trabajar 14 horas al día. Línea 145. Hola, quise irme, pero el patrón amenazó con lastimar a mis hermanos. Dice que le mando la plata a mi familia, pero ¿cómo puedo saber? Tranquilo, ya mismo nos ocupamos de tu denuncia. El trabajo forzoso y la trata de personas pueden ir de la mano. Si dudás, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones. Estamos en comunicación con la doctora Milena Ricci, que es asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y está trabajando en el tema trata. Por eso quiero que ella misma nos cuente el trabajo que está realizando y, por supuesto, qué significa este Día Mundial contra la Trata que se conmemora, se celebra el 30 de julio. ¿Cómo te va, Milena? ¿Cómo estás? Hola, Hernando. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, sí, efectivamente... me toca este año trabajar desde el Ministerio de Justicia con el Consejo Federal de Trata en todo lo que es el tema de políticas públicas de persecución, investigación del delito de trata de personas y específicamente, digamos, el Ministerio de Justicia tiene todo el área que tiene que ver con protección y asistencia a las víctimas. Digamos, bueno, es el 30 de julio. Es una fecha especial que Naciones Unidas usó como para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Trata, digamos, y por el esfuerzo, digamos, que hacen los países para combatir este flagelo. El Consejo Federal en realidad es un espacio ampliado de trabajo que incluye, digamos, la participación de todas las provincias y de otros ministerios, como es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público Fiscal, la PUTEX, que es una fiscalía especializada de lucha contra la trata, la Corte Suprema, digamos, hay organismos observadores como son la OIM y la OIT, la Defensoría del Pueblo, en este caso ustedes, sí. Un organismo de control externo. Así que bueno, desde ahí se está trabajando fuertemente también en las políticas de lucha contra la trata. ¿Cómo sería el trabajo de este Consejo Federal, que por supuesto lo integran todas las provincias? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cuáles son los puntos principales de trabajo? Bueno, el Consejo, digamos, trabaja en un plenario y trabaja en comisiones. Ahora, justamente el mes que viene, en agosto, se va a realizar la octava reunión del Consejo Federal de Trata en la ciudad de Misiones, y allí, digamos, actualmente ya está plenamente conformado el Consejo, que inclusive contempla la participación por ley, ¿no?, de 3 ONGs, organizaciones no gubernamentales. Eso es muy importante, digamos, porque incluye a todo lo que es la sociedad civil en su conformación, y tiene distintas comisiones de trabajo que la integran, digamos, los mismos participantes del Consejo Federal. Tienes comisiones que tienen que ver con prevención y asistencia a las víctimas, tenés una comisión que tiene que ver con digamos lo que es investigación y persecución del delito, y ahí está por ejemplo el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad. Después tenés una comisión sobre todo lo que es la administración de los bienes decomisados, que eso también está previsto en la ley, que es la creación de un fondo específico de asistencia a las víctimas con el producto de los bienes que se decomisan en las causas federales donde se, digamos, persigue y digamos, y condena a, la, a los culpables de este delito. Y todos esos bienes, la ley prevé que se destinen a un fondo de asistencia directa a las víctimas. Eso estaría pronto a reglamentarse, digamos, y también va a ser un gran avance en todo lo que tiene que ver con funciones de asistencia. Centros donde puedan acudir, personal especializado que pueda tratarse, es decir, todo esto llevaría a poder organizar mejor todo el tema de la asistencia. Sí, digamos, y específicamente lo que hace esto, digamos, brindar una asistencia a las víctimas, una asistencia económica en definitiva, que digamos, de alguna manera es cumplir con la ley, porque así lo prevé la ley. Hasta ahora, y según cifras de la PROTEC, hasta marzo de este año, a 10 años ya de la ley de trata, hay 249 causas con condena, y en esas causas un total de 1.169 víctimas. Esos son datos al mes de marzo. Víctimas en causas con condena, ¿no? Víctimas en algunos casos obtienen, digamos, algún resarcimiento dentro del mismo proceso. Eso sería lo ideal, pero no siempre los bienes en esa causa, digamos, puede ser que alcancen para brindar, digamos, esa compensación. Entonces este fondo lo que hace es un fondo solidario entre todas las víctimas de todas las causas con sentencia condenatoria, es poder llegar, digamos, a brindar esa asistencia posterior. Esto no está implementado, pero estaría muy, muy pronto a implementarse, lo cual, digamos, va a ser un avance muy importante. Claro, por supuesto. Y como siempre, continuar con las campañas de difusión, ¿no? Sobre todo para que la gente sepa de qué se trata este problema de la trata. Campañas, sí. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, que, como te decía, trabaja todo lo que es asistencia y protección a las víctimas, tiene bajo su órbita lo que es el Programa Nacional de Rescate y la línea 145. Una línea de alcance nacional gratuita, donde se puede llamar los 365 días del año, las 24 horas, para denunciar estas cuestiones, y además funciona en forma coordinada con el Ministerio Público Fiscal, con lo cual, digamos, hasta se pueden hacer denuncias anónimas, y en caso de que se detecte, digamos, alguna situación de emergencia, digamos, ahí ya se pone en contacto la justicia para, digamos, proceder al rescate o eventualmente lo que surja, digamos, de la denuncia, ¿no? Eso es lo que hace al Ministerio de Justicia. Doctora Milena Ricci, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, es muy amable. Hasta gracias luego. Por el interés. Adiós. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.